Hola, profes y compañeros. Las primeras experiencias con la incorporación de TIC en mis clases fueron un caos. Mis alumnos trabajaban algunos con las netbooks y otros con celular. Y el menú de las aplicaciones suele ser distinto. Todos preguntaban a la vez y cada uno iba a su ritmo, dado que algunos habían desarrollado aprendizajes ubicuos y tenían habilidades que le permitían usar el menú de una aplicación y avanzaban fluidamente con las consignas planteadas, mientras otros no lograban arrancar. En el área de matemática, utilizo las TIC por medio de aplicaciones como pueden ser GeoGebra, Photomat, o mediante la reproducción de videos como motivación en el inicio de las clases. Entiendo que estas herramientas modifican el proceso de aprendizaje, tornándolo más dinámico. La preocupación como docente en el uso de las TIC es lograr desarrollar los aprendizajes planteados para mi curso y no quedarme solamente en el dominio de un software. Las preocupaciones de los estudiantes muchas veces están asociadas con los problemas en la conectividad que frecuentemente tenemos y que les dificulta el cumplimiento de las tareas.